Grupo Ascuénaga nació en 1973. Un grupo de gorilas sin rumbo, en plena primavera camporista, comenzó a juntarse en el Petit Hotel de Ascuénaga 1673, propiedad nada más y nada menos que de Carlos Blaquier. Muchos abogados, algunos militares, y por si hacía falta redactar algún comunicado desestabilizador, por supuesto había un par de periodistas. Crearon un espacio para charlas, conferencias y reuniones semanales con el fin de debatir el presente y el futuro. Con la muerte de Perón, el grupo aceleró su capacidad de soñar con el poder. Los líderes de la iniciativa eran José Alfredo Martínez de Hoz, Horacio García Belsunce padre, Mario Cadenas Madariaga, Guillermo Zubarán, Enrique Loncan, Armando Brown y fundamentalmente Jaime Pierrox, un abogado que en Recoleta reunía a la mesa chica de la Ascuénaga, ese seleccionado que se juntaba en el estudio de don Jaime, allí en Pueyrredón y Vicente López, o en su casona de Gel y Lloves, se conocía como los padres del grupo Pierrox, los que trabajaron y mucho en el prólogo del golpe del 76. Pierrox era un gran amigo de Martínez de Hoz y había sido ministro de Justicia de Livingston y de Lanusse, y fue el creador del tristemente célebre Camarón, la Cámara Federal en lo Penal, que nació en los primeros años de la década del 70 para perseguir a la oposición política bajo la figura de subversión. El puente con el poder militar fue el general retirado Hugo Mario Miatello, un hombre muy amigo de Videla, que había sido jefe de inteligencia del ejército en el 70 y jefe de la CIDE entre el 71 y el 73. ¿Por qué contamos todo esto? Porque ayer el plenario de las comisiones de presupuesto y de derechos humanos de diputados emitió dictamen sobre el proyecto de ley elaborado por Héctor Recalde, que crea una comisión investigadora bicameral para identificar a las empresas que colaboraron y se beneficiaron con la última dictadura. Propone elaborar un informe con las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera que fueron adoptadas por la última dictadura. Este trabajo deberá identificar a todos los actores económicos y técnicos que contribuyeron o que se beneficiaron con el gobierno de facto, aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de cualquier naturaleza. El informe deberá ser publicado dentro de los 180 días a partir de la creación de la comisión, y en caso de que se advirtiera la eventual comisión de delitos, podrá formular las correspondientes denuncias ante la justicia. Pero quizás las conclusiones, lejos de hablar de cómplices o de socios, ponga sobre la superficie un nuevo patrón de análisis de esa relación entre militares y civiles en el golpe de Estado de hace 38 años. ¿Las Fuerzas Armadas encargaron un plan económico o el proyecto de terminar con la industria nacional, vivir del endeudamiento externo y fortalecer la patria financiera necesitó sí o sí de terrorismo de Estado para ponerse en marcha? ¿Quién mató a nombre de quién? ¿Quién hizo un plan económico para los militares? Esa es la pregunta, porque a esta altura del partido creo que hemos puesto patas para arriba con el revisionismo histórico, esto de estar observando cómo la lógica de los golpes militares de todo el siglo XX quizás entró en una suerte de contradicción allá por 1976. Hasta ese momento las Fuerzas Armadas tomaban el poder y convocaban a un elenco civil. En cuanto al Ministerio de Economía, a partir del ingreso de Argentina al fondo tras el golpe del 55, el staff lo pusieron los centros financieros de poder, Fondo Monetario, Banco Mundial. Y entonces aparecieron los nombres que vos comenzaste a conocer a partir de la Libertadora, y esencialmente con la llegada de Alzo Garay en el gobierno de Frondizi. Fue el primer desembarco de ese equipo. Después conociste a todos los demás, a los Aleman, a Hueve, por supuesto Martínez de Hoz, etcétera, etcétera, etcétera, Krieger Bacena, mira si conociste. Pero a partir del golpe del 76, uno advierte que quizás, y en virtud de la relación de Martínez de Hoz con los Rockefeller, con Nelson y con David, y posiblemente la cosa haya sido al revés. Que en este caso no fueron los militares los que necesitaron de apuro un plan económico, sino que ese plan económico que se había comenzado a gestar en aquel grupo Ascuénaga y en la mesa chica que era el grupo Pierrox, bueno, quizás llegó a la conclusión de que sin terrorismo de Estado, sin secuestro, sin muerte, sin desaparición de aquellos que conformaban el posible dique de contención de ese cambio de matriz, era imposible de llevar a cabo. Hace cuentas. Cuando llegó el golpe, este era un país que tenía 5.000, 6.000 millones de dólares de deuda externa, distribuía su PBI 47, 48 entre empresarios y trabajadores, y la palabra desocupación prácticamente no existía, era del 4, del 5. ¿Cómo hacer ante un país que caminaba hacia su industrialización y que tenía más del 95, 96% de sus trabajadores sindicalizados? ¿Cómo hacer para terminar con la industria nacional sino sembrando terror y muerte? ¿Quién mató a nombre de quién? Esa es la gran pregunta. El dato lo tiene hoy esta comisión, que está en pañales, pero que es absolutamente bienvenida, porque se esperó casi 40 años para que esto suceda en el seno del Congreso Nacional. Saber la verdad, porque la mayoría de los actores que van a ser enjuiciados siguen siendo parte, ellos o sus herederos siguen siendo parte de la economía nacional. Hace cuentas. Las multinacionales, todas las que estuvieron al servicio de la dictadura, están de pie. Mercedes, Ford, la lista es larguísima. La gente de Ledesma, Papel Prensa. Hay demasiados actores que han sobrevivido para poder hoy dar explicaciones de lo que pasó hace 40 años y que marcó a fuego tu economía, la mía y la de todo el país a lo largo de estas 4 décadas. Así que bienvenida esta comisión que en el día de ayer comenzó a poner su piedra fundamental para arrancar su trabajo lo antes posible y brindar dictamen en 180 días. 5:14 ya han pasado del nuevo día, 12 de noviembre de 2014, miércoles 12 de noviembre de 2014. El día está arrancando con una temperatura absolutamente primaveral. Mirá, es de casi 22. Y según la máxima va a llegar a 25. Por lo tanto, uno puede esperar que el pronóstico del tiempo, el que habla de lluvias, esencialmente por la mañana, y se cumpla. Ahora, como te digo siempre, miro por la ventana y el techo de la ciudad, por ahora, no muestra probabilidad de lluvias en la jornada de hoy. ¿Qué va a pasar a partir de mañana? Buen tiempo y ascenso de temperatura, que según el extendido, el sábado va a llegar a 31 grados. Rozando lo veraniego, el próximo sábado la cosa llega a 31 grados. De 5 a 7, prohibido amanecer. En AM750. Y los datos más sensibles de la economía siguen siendo los que encabezan la agenda mediática. Por un lado tenés que el dólar ilegal se derrumbó un 21% en los últimos 50 días. 21% en los últimos 50 días. Cayó desde aquel pico del mes de septiembre que estuvo rozando los 16, 15,95, a los 12,65 con los que cerró el día lunes. Pero por otro lado, el otro gran elemento a tener en cuenta, que se viene multiplicando día a día, porque esta es una seriada que en capítulos nos está sorprendiendo gratamente cada 24 horas. En el día de ayer, 250 agentes de la FIP encabezaron 71 allanamientos. Interesantísimo el dato, ¿eh? Bancos, empresas, casas de cambio en la City, en Mendoza, en Córdoba. Investigación sobre lavado de dinero y fuga de capitales en operaciones de contado con liqui. Ya parece que el zorro no cuida más la puerta del gallinero. Bienvenido ese dato, porque teníamos demasiados zorros sin saberlo en el Banco Central. Y eso era una especie de gran muralla para que no avancen estas investigaciones. 80.000 expedientes, te lo recuerdo cada vez que puedo, fueron cajoneados en tiempos de Fábrega. 80.000 expedientes empezaron a moverse a partir de Manoli. No hay casualidades. Estaba todo en algún cajón del escritorio de la presidencia del Banco Central. Y ahora esos datos se mueven. Pero más allá de esta agenda, que por supuesto no es la de todos los medios, sino la de algunos solamente, está la nuestra, un poco por la bronca que nos ha generado el hecho del ninguneo a lo anunciado la semana pasada por el gobierno nacional de recuperar los trenes de larga distancia, como si esa hubiera sido una noticia chiquitita, pequeña, tibia, sin consecuencias sociales. La pucha, si tiene hermosas consecuencias sociales haber recuperado lo que rifamos hace 20 años en tiempos de Carlitos, con el neoliberalismo a pleno en toda nuestra sociedad. Así que te estamos contando en capítulos la historia de los ferrocarriles argentinos, para que veas qué es lo que recuperamos si tu DNI tiene una cifra muy alta y no sabes muy bien de lo que estamos hablando. Ya vino la nacionalización, ya son nuestros. ¿Y después qué pasó? Al nacionalizarse los ferrocarriles, no solo se incorporó al Estado argentino el parque de locomotoras, vagones y vías, también miles y miles de hectáreas productivas que habían sido cedidas a los ingleses. Con la nacionalización de 1948, el ferrocarril pasó a ser un bien público y los sectores más humildes se beneficiaron con sus servicios. La poderosa locomotora dieseléctrica justicialista fabricada íntegramente en el país arrastra al moderno tren el marplatense, la expresión más acabada de confort en material rodante ferroviario. Posee servicio radial individual y cuidada selección de música. La Empresa Nacional de Transportes, al afectar al servicio del Ferrocarril Nacional General Roca al moderno El Marplatense, lo hace con orgullo, sabiendo que ofrece al pueblo un servicio excepcional que acorta la distancia a la coqueta perla del Atlántico. Se incorporaron los territorios nacionales del norte y del sur. Se tuvo acceso a regiones olvidadas de nuestro país y se organizó por primera vez el sistema social de pasajeros. Realmente las vacaciones comenzaron apenas subimos a bordo. Es un servicio señorial, porque el rayo de sol es una tradición en los ferrocarriles argentinos. Nuestro automóvil no quiso perder las vacaciones y viajó en Náutica Compañía. El servicio del rayo de sol a Córdoba. ¡Qué maravilla! Dejar atrás las preocupaciones, los horarios, la oficina y los problemas cotidianos. Nos esperaba con el esplendor de sierras, lagos y caminos. Nuestra primera reunión fue en el elegante restaurante del Rayo de Sol. Nacieron las escuelas técnicas de ferrocarriles. Los trenes comenzaron a transportar nuestros combustibles a un costo mucho más bajo a cada uno de los centros industriales en ese momento en formación. Primero, hubo que mejorar la infraestructura del ferrocarril. La principal tarea encarada fue la renovación a nuevo de casi 400 kilómetros de vías en tiempo récord. La renovación del expreso Buenos Aires-Tucumán a fines de la década del 60. En Santiago del Estero fue convocado un verdadero ejército de técnicos y trabajadores ferroviarios. Poderosas máquinas, únicas en su tipo, efectuaron la nivelación y el ajuste definitivo de las vías. El costo de esta colosal obra de renovación ascendió a 1.300 millones de pesos moneda nacional. Impresionantes cantidades de materiales fueron necesarias para ejecutarla. La provisión de durmientes se hizo directamente de la planta de impregnación que el ferrocarril Mitre posee en Villa Constitución, provincia de Santa Fe. La industria privada colabora estrechamente para posibilitar las grandes realizaciones de ferrocarriles argentinos, como el expreso Buenos Aires-Tucumán. Si a la nacionalización de las vías sumamos la creación de ELMA, los productos llegaban al puerto en trenes argentinos y salían al mundo también en barcos argentinos. Uno ha escuchado siempre ese argumento, bueno, se vencía la concesión, claro. Les pagó un dinero que con el correr de pocos meses no iba a tener que pagar, Perón jugó para los ingleses. Esto es mentira. No, esto, absolutamente. Por eso digo que había una primer hecho, digamos, donde se trataba de minimizar o descalificar ese acto de soberanía que hubo. Elio Becchi, ex Ferrocarriles Argentinos, en Radio Nacional. Y que Perón le agradece a Scalabrini Ortiz, ¿no? Uh-huh. En la biblioteca nuestra, que donada por la familia Scalabrini Ortiz a nuestro gremio, está la carta donde Perón le agradece a Scalabrini la idea de la nacionalización de los ferrocarriles. No solo se nacionalizaron los ferrocarriles, porque los ingleses acá con los ferrocarriles tenían una infinidad de empresas como puertos, usinas eléctricas, empresas petroleras, empresas agrarias, estancias y demás, y todo eso figura en la escritura original. Yo quiero desmitificar el hecho que decía que en poco tiempo caían las concesiones y no había que pagar. No, lo que caía en el año 1949 era el impuesto único que se le cobraba a las empresas británicas para ingresar material o realizar inversiones. No había caducidad de las concesiones. Lo que pagó el gobierno en aquel momento por los ferrocarriles, nosotros hace unos 10 años más o menos hicimos un estudio actualizando todos esos valores, y a valores de hace 10 años estábamos hablando de 2.500 millones de dólares. En ese momento la capitalización de ferrocarriles argentinos superaba los 35.000 millones de dólares. Lamentablemente ahora se ha bajado a menos de 5.000 millones de dólares, ¿no? Esa es la destrucción que ha habido en toda esta época de aquel ramal que para, ramal que cierra. Está en la fotografía, reclamado, vivo o muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido, y llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto. El Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. Es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren. Primero se vuelve loco, después empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado. Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo 10 días fugado, me sigue la policía y ellos rodean Hernando. Yo estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías, tendrán que leer los diarios. Yo no pienso recular palabra de fe. Jairo Ferroviario. Desde el territorio liberado olmedístico de Buenos Aires. Escúcheme, Álvarez. ¿Usted dónde pasa la fiesta de fin de año? En la primera, la comisaría primera. AM750. Más voces. Un amigo comisario, ¿verdad? ¡No, no! Más aire. Vamos con la etapa de Tiempo Argentino. A 6 columnas, la justicia allanó bancos, casas de cambio y financieras por lavado. Se incautó documentación en la investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal por 120 millones de pesos. La operatoria, denunciada por la AFIP, consistía en inversiones en títulos públicos por parte de empresas que no pueden justificar los fondos y mostraban inconsistencias fiscales. El dólar ilegal, agrega Tiempo en tapa, rebotó a 13,15. Agrega, casi como un anexo de este principal dato de tapa a Tiempo, el gobierno prevé activar el segundo tramo del swap con el gobierno de China. ¿Cuándo? Antes de fin de año. Otro dato interesante que se suma a este muro que está levantando el gobierno nacional para no tener que vivir lo que comenzó a experimentar hace casi un año, con ese movimiento absolutamente desestabilizador que arrancó en diciembre, con fuga de capitales, corridas cambiarias, dolarización de la economía cotidiana. Bueno, lo que acercó China en virtud de entender que Argentina es una pata fundamental del futuro de los BRICS, es realmente el hecho de comenzar a observar que puede llegar a nacer mucho más temprano que tarde una economía que pelee mano a mano con ese liderazgo en soledad que tiene Estados Unidos desde la caída del muro. Interesante el asunto. Guiño de Macri para sumar a Carrió y a Sanz, dice en materia política Tiempo Argentino. El jefe del PRO dijo que los radicales tienen vocación de un cambio verdadero y abrió la puerta a una alianza. Macri, que en este sentido no es tonto, sabe que esta flor, en realidad, es una especie de collar de melones en el cuello de muchos radicales que cuando escuchan hablar del PRO se espantan y pretenden que ese sea el dato que rompa Faunen. Cuando Macri dice, bueno, sumamos a Carrió, sumamos a Sanz, nos presentamos a internas con Faunen en las PASO, lo que está haciendo es dinamitar Faunen. En esto, muchachos, no se trata de un personaje, ni tonto, ni puritano, ni nada que se le parezca. Está rompiendo Faunen, buscando que gran parte de los que quieren pasar al PRO lo hagan sin más trámite. La AFA confirmó el campeonato de 30 equipos. ¿Será el turno de Carlitos?, se pregunta el suplemento del gráfico en Tiempo Argentino. Esto tiene que ver con una nueva presentación, hoy ante Croacia, de la selección del Tata Martino. ¿Podría ingresar por el Kun Agüero, que llegó al amistoso con una molestia, y arrancar otra vez desde los 90 para terminar con esa ausencia que comenzó después del último partido de Argentina en la última Copa América jugada en nuestro país, allí en el estadio de la ciudad de La Plata. River busca alejarse ante Estudiantes. El otro dato deportivo que aparece en primera plana de Tiempo Argentino. El Papa acelera juicios a pedófilos. Es el último dato que trae la tapa de El Matutino Hoy, señalándote que creó una comisión de 7 obispos y cardenales para comenzar a examinar los casos más complejos. El tema del torneo largo de 30 equipos es el título principal en La Razón. No hubo marcha atrás con el último proyecto que dejó Julio Grondona. Finalmente podemos decir que se le torció el brazo a los grandes. Es uno de los títulos principales en la prensa. La AFA confirmó el torneo con 30 equipos, pero aún confuso. Es cierto, todavía resta conocer la letra chica de cómo se va a jugar. Se sabe cuántos y se sabe poco de cómo. Torneo, se sabe cuántos juegan, pero no cómo. Mirá, ahí coincidiendo casi palabra por palabra con el título secundario que trae hoy La Nación en primera plana. ¿Qué más? En el caso de Clarín, a ver, ¿qué dice Clarín sobre el fútbol? ¿No tienen tapa? No, pero qué casualidad. Cuando ellos eran dueños de la pelota, pero esto hubiera servido para armar páginas y páginas y páginas. Y hoy le dan la espalda a todo lo que genere la Asociación del Fútbol Argentino, cuando no, le pegan un cachetazo, ¿no? Torneo grande, dice Muy, el furgón de cola del diario Clarín. Se cumplió el último deseo de Julio Grondona y la AFA confirmó un campeonato de 30 equipos, pero todavía no se sabe cómo se jugará. Diario Popular, se confirmó torneo de 30 equipos, pero no cómo se jugará. Todos coincidiendo exactamente con lo mismo. Admitió Segura que el campeonato podría durar un año. A los desprevenidos, a los más jóvenes, los campeonatos cortos en la República Argentina se crearon con apertura y clausura allá por 1990-1991, con aquel torneo que ganó Newell's primero, Boca después, y que en una final, finalmente el título del año quedó en poder del equipo que conducía por entonces Marcelo Bielsa. De ahí en adelante, la división en dos, comenzando a jugar a mitad de año para tener coincidencias con la apertura del libro de pases en Europa. Esa fue la modalidad. Un torneo a la mexicana, los mexicanos fueron los que crearon estos torneos cortos para tener un par de emociones por año y no una sola definición de campeonato. Y después empezaron a crear otros torneitos menores, de los cuales nosotros también fuimos cómplices, como la Liguilla Prelibertadores, etcétera, etcétera. Pero desde el año 31, el comienzo del profesionalismo, mayo del 31, hasta 1990, en la Argentina se jugaron los campeonatos largos. Es más, la única modificación fue la del 67, cuando Valentín Suárez, aquel expresidente de Banfield y hombre fuerte de la AFA, creó la federalización a través del campeonato nacional. Entonces se jugaba el torneo largo y después se jugaba un torneo corto con muchísimos equipos pero divididos en muchas zonas, que generalmente terminaba o con un octogonal final o con un cuadrangular o cosa por el estilo. En el torneo nacional llegaban por primera vez en 1967 los equipos del interior a Buenos Aires. Jugaban un regional, ese regional los clasificaba y había un torneo corto federal. Pero el torneo metropolitano era el torneo largo, era el de todos contra todos, partido y revancha, que arrancaba muy temprano y que terminaba cerca de octubre más o menos. Y después, sobre los últimos 3 meses, 2 meses y medio del año, porque había un mes religioso de vacaciones para el fútbol argentino, se jugaba el torneo nacional. En realidad, nada nuevo bajo el sol, muchachos, Se volvió a lo que se jugó durante tanto tiempo en la Argentina. La discusión es económica. Si esto conviene, si conviene más, si conviene menos, si es más atractivo tener 2 definiciones por año y no una, pero volvimos a lo de siempre. Y además, nos enganchamos de una costumbre que siguieron profesando, a pesar de estos cambios los torneos más importantes del planeta, esos que nosotros miramos con tanta admiración. España, Italia, Inglaterra, Alemania, nunca dejaron de jugar este tipo de torneos, que desde el punto de vista deportivo, es lo que uno piensa, son los más justos. Partido y revancha, todos contra todos, vení a mi casa y yo voy a la tuya. Porque con los torneos cortos cabe la posibilidad de que vos te ahorres un Rosario, que te ahorres un Córdoba, que te toquen los más difíciles de local. Y entonces el campeonato, en ese sentido, desde lo deportivo, presenta fisuras. Ahora, todos contra todos, vení a mi casa y yo voy a la tuya, es lo más justo. Ahora, los grandes, que son los que siempre fueron beneficiados con los torneos largos, porque son los que tienen mejor plantel, y el que tiene mejor plantel aguanta suspensiones, lesiones. El torneo largo tiene ciclos donde vos mostrás mucho brillo, te oscureces un ratito, tenés rachas. Hay que jugar mucho y hay que revalidar tu potencialidad todos los domingos. Para mí es muy atractivo, para otros no tanto. Vamos a hablar del Chacho Peñalosa, aunque no lo tengas en tapa. Murió un día como hoy, de 1863. En realidad la palabra murió le queda muy corta a lo que pasó ese día, porque el hombre fue brutalmente asesinado por los unitarios de Buenos Aires. Caudillo riojano, hombre que recibió la herencia popular que había dejado Facundo, perseguido hasta el hartazgo por las fuerzas de Bartolomé Mitre, abandonado a su suerte por un traidor justo José de Urquiza, que entregó el Partido Federal a la causa unitaria después de la batalla de Pavón, y el hombre finalmente, después de ser vencido en Caucete, en San Juan, se repliega en La Rioja, allí lo apresan y se rinde ante el mayor Ricardo Vega. Desarmado, tomando mate con su captor, por la espalda llega el coronel Pablo Irrazábal, lo atraviesa con su lanza y le ordena a sus soldados que lo rematen a puñaladas. Y después llegó la locura, esa locura que la historia mitrista oculta, ¿no? La locura que solamente ellos entienden, parte del lado federal, porque al hombre le cortaron la cabeza y la exhibieron en la punta de una lanza en la plaza del pueblito de Olta. Dato, y esto está documentado a través de cartas, que fue altamente gratificante para dos hombres de la historia argentina, Domingo Faustino Sarmiento y el presidente de la nación, Bartolomé Mitre. Pero nada, absolutamente nada, ni aquella barbarie unitaria pudo terminar con ese carácter popular que tenía la pelea del Chacho Peñalosa. Y para recordarlo, mirá a quién trajimos, nada más y nada menos que al Turco Cafrune, que supo grabar sobre finales de los 60, principios de los 70, Zamba para el Chacho. En el corazón del pueblo Peñalosa quedará, porque defendió su tierra, porque era todo bondad. Ninguno se cree eterno, miren ese Peñalosa y cómo vino a morir. Miren ese Peñalosa y cómo vino a morir. Así mataron al Chacho, así fue su dura suerte. Si le quitaron la vida, no le acallaron la muerte. Si le quitaron la vida, no le callaron la muerte, como que era zarco el hombre, y libre entre sus hermanos se le pintaba en los ojos todo el cielo de los llanos. Se le pintaba en los ojos todo el cielo de los llanos. La cabeza del caudillo plaza de Horta, la soledad lo acompaña, las estrellas son su escudo, la soledad lo acompaña, las estrellas son su escudo, ya Peñalosa no es nada, ya la tierra lo recibe, y en el corazón del pueblo ya su memoria se escribe, y en el corazón del pueblo ya su memoria se escribe, como que era zarco el hombre, y libre entre sus hermanos se le pintaba en los ojos todo el cielo de los llanos. Se le pintaba en los ojos todo el cielo de los llanos. Este tema es parte de una obra conceptual que hizo el Turco sobre el Chacho. Y uno cuando lo escucha interpretarla, la cosa tiene sabor a dolor. Y alguna vez te contamos, el año pasado en Prohibido, que las zambas, sobre todo aquellas que tratan de retratar algún momento de aquella terrible guerra civil entre unitarios y federales, tiene distinto aroma según quien la cante. Y hoy hemos hecho un laburo muy importante, porque buscamos y buscamos versiones y las desentramamos, sobre la zamba de Vargas, que es considerada uno de los primeros textos que pudo recuperar don Andrés Chazarreta. Se considera que es la zamba más vieja que existe del folclore argentino. Se sostuvo a través del relato oral y don Andrés Chazarreta, a principios del siglo XX, lo que hizo fue documentarla. Si vos escuchás la zamba de Vargas, que no es más que la derrota de ese enorme caudillo federal que fue también Felipe Varela, si vos la escuchás por los chalchaleros, o sea, la oligarquía salteña, bueno, hay un gustito a triunfo. Ahora, si la escuchás por el dúo salteño, está el lamento de la derrota. Y es muy interesante eso, con algunos tramitos del folclore argentino que retratan como nadie aspectos de unitarios y federales, pero es muy bueno saber quién lo dice y desde dónde se lo dice. Por eso es que la zamba de Vargas, esa que es bien fuerte, tiene un contenido muy sólido, te retrata la batalla, el prólogo y lo que pasó después. Cuando suena en boca de los chalchaleros, suena triunfo. Y, por ejemplo, en el dúo salteño, a lamento, a derrota. Desde la franja de grasa 750era y balbínica de Buenos Aires. Los que lo habían combatido con comprensión, pero todo el país recogiendo su último mensaje. AM750. Más voces, más aire. Sí, me cobraron dos veces el resumen de la tarjeta. Acá el sistema no figura. Pero sacaron plata de mi cuenta. Lo vemos y en 60 días hábiles le damos una respuesta. Yo necesito que me devuelvan la plata hoy. Cuando vas a reclamar, muchas veces las empresas no dan la cara. No queremos que esto siga pasando. Con el nuevo sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo, las empresas van a tener que sentarse con vos y un conciliador para intentar llegar a un acuerdo. Y si no hay acuerdo, vas a tener una justicia muy ágil y rápida para resolver el problema, siempre a tu favor. El Estado está con cada consumidor, porque el Estado somos todos. Argentina, tenemos patria. Presidencia de la Nación. Las películas que pintaron una época. 1992. Un lugar en el mundo. Lo tengo para dar para el whisky. Había dado Nacional, la recta, y era lo mismo. Antes de que empecemos a regatear, quiero decirle que el precio bajó. Cosa de mercado. Mala suerte. Pero yo no vine a hablar de la lana. ¿Qué pasa con la tierra, Andrada? Se anda comprando todo usted. La del viejo Gregorio, la de Juan, la de Cabezón Eliseo. Dicen que son más. Son tierras que no sirven para una mierda. ¿Para qué las quiere? Yo no compré nada. Déjese de joder, Andrada. Dejamos solos un momento, nene. Anda a jugar. Quédate, Ernesto. Los chicos sabrán demasiado. Ya no es un chico. Yo no pienso decir nada que no pueda oír. ¿Usted sí? Director Adolfo Aristarain. Género, drama, argumento. Convertido en un hombre, Ernesto regresa a Valle Bermejo y recuerda su niñez y los tiempos de lucha contra el cacique Andrada. Los padres de Mario fundaron una cooperativa que agrupaba a los pequeños ganaderos del valle en defensa de la lana de sus ovejas. Por entonces apareció allí Hans, el geólogo español que buscaba petróleo para Andrada. Comentario. Toma el tema del exilio en tanto reubicación del exiliado en el espacio interno, es decir, en la Argentina misma. Por favor, ¿cuál es el negocio? ¿La expropiación? El gobierno está obligado a expropiar estas tierras, pero va a pagar más. Bastante más de lo que ha pagado aquí mi amigo por ellas. Eso está por verse. Menos mal que no estaba cagando a nadie. ¡A nadie! Qué interesante es volver a escuchar frente a frente a Lupi con Rani, porque uno se va automáticamente a el arreglo. Y no cabe ninguna duda que Aristarain tomó aquel enfrentamiento, ¿te acordás? Del tipo que venía a colocar el agua potable y de aquel que era uno de los vecinos que se resistía a la coima. Y volver a refrescarlo, volver a tener en los 90 ese duelo de los 80 fue algo que al director se le ocurrió con muy buen tino, porque la verdad que el contrapunto del malo encarnado por Rani y del honesto encarnado por Lupi, garpa. Es hasta altamente creíble. Bueno, hace poquito estábamos hablando de Tornado Embragado, lamentablemente. Y hoy tenemos que estar hablando de Tornado en Ojo de Agua, en Santiago del Estero, aparentemente con graves daños para esa ciudad santiagueña. Así que muy atentos, vamos a ampliar este dato que comienza a llegar en cuentagotas a través de los portales de noticias a nuestra mesa de trabajo. Página 12 hoy hace eje en lo que sucedió ayer con 250 agentes de la AFIP que encabezaron 71 allanamientos simultáneos a bancos, a empresas y casas de cambio en la City, con las antenas paradas, dice Página 12 cuando te cuenta esta investigación sobre el lavado de dinero y fuga de capitales en operaciones de contado con liqui. Ahora, lo que uno siempre se pregunta es, ¿qué dicen los diarios económicos? Hubo 71 allanamientos de la AFIP a bancos y financieras, pero el Blue rebotó a 13,15, dice el cronista. Por temor a sanciones, el volumen del dólar liqui cayó 90% en un mes. El gobierno buscará judicializar los sumarios por infracciones cambiarias. Una reacción, si querés, tibia o a mitad de camino, la del cronista esta mañana, que generalmente utiliza la palabra que hoy usa Ámbito, más presión, dos puntos, allanamientos en 71 entidades. Cuando hablamos de presión, le hace cumplir con la ley, digo para los desprevenidos. Y el título principal de BAE, hoy, el gobierno considerará el bono salarial a cuenta de la paritaria del próximo año. Y como dato secundario, mega allanamiento y más clausuras para mantener presión en el sistema financiero. Faltan 10 minutos para las 6 y es tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 50 minutos. Humedad 64%, temperatura 20 grados, 3 décimas. Los bancos paran por 48 horas. Es en reclamo de una reparación salarial para compensar la pérdida del poder adquisitivo por la falta de actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. La medida de fuerza se realizará sin atención al público durante toda la jornada laboral y con movilizaciones en las 53 filiales. El Senado dará dictamen al nuevo Código Procesal Penal. El proyecto será pasado a la firma entre los integrantes de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda. Será llevado al recinto el miércoles próximo. Diputados buscará aprobar el proyecto de regulación a la fertilización asistida. La Cámara Baja tendrá una larga jornada en la que también se tratará la ley sobre trabajo social y la prohibición de cualquier aviso que fomente la oferta sexual. Otro proyecto que se debatirá en la sesión convocada para las 11:45 es el que transforma a los juzgados nacionales en lo penal tributario en juzgados de instrucción en lo penal económico. Pelota. Con el regreso de Tevez, Argentina se enfrentará a Croacia. La selección chocará contra el equipo europeo en uno de los dos partidos que jugará en Inglaterra. Será a partir de las 16:45 en el Upton Park de West Ham. Lanús completa su partido con Tigre y River recibe a Estudiantes. Desde las 19 el Granate visitará Victoria para retomar el partido pospuesto por lluvia. Si Lanús gana, puede superar en la punta a River, quien jugará desde las 20:10 ante el Pincha. Humedad 64%, temperatura 20 grados, 3 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Te contaba recién que el campeonato largo es parte de las principales portadas de los matutinos porteños de alcance nacional en la jornada de hoy, señalando que se cumple con el sueño de Grondona y que se le torció el brazo a los grandes. Y esto también podríamos decir que no es la primera vez, porque Grondona, que ha tenido en este sentido una política muy similar a la que tuvo a nivel planetario la FIFA, el hecho de olvidarse la FIFA de los votos europeos y multiplicar su adhesión en los votos africanos, en los votos asiáticos, y entonces ganar por número, podríamos decir que a lo largo del periodo Grondona hubo una fuerte base de sustentación de su trabajo en la base de la pirámide. Y que allá por, ¿qué sería? 90, 91, más o menos por ahí, se conformó una suerte de liga paralela que no prosperó. Digamos, los muchachos la armaron en una mesa de café y pretendieron, o por lo menos corrieron con la fusta a Grondona con el hecho de los cinco grandes nos vamos, y por ahí se va alguno más. Se va Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo, y por ahí nos llevamos a Vélez, alguno más. Y armamos un campeonato paralelo, a ver qué hacen. Eso se llamó Liga Profesional. Fue un proyecto nada más, pero los muchachos tuvieron reuniones, se la enrostraron a la AFA cada tanto y perdieron la pulseada, no pasó nada. Tenía que ver con la distribución de los derechos televisivos, tenía que ver también con una locura que se les había ocurrido a los clubes grandes de cobrar derechos a las radios. Derechos a las radios querían cobrarle los cinco grandes del fútbol argentino a todo el dial. Bueno, estas pulseadas son cíclicas, no son nuevas, y es importante recordar la línea de tiempo para ver qué sucede. Alberto J. Armando, a principios de los 70, histórico presidente de Boca, en alguna oportunidad lo que había señalado es: cuando vienen los equipos del interior a jugar por el Nacional a la Bombonera, vienen tres tipos. Resulta que cuando vamos allá, nosotros les llenamos la cancha y no vemos un mango de esa distribución. Y pretendía poner patas para arriba la distribución quedándose siempre los grandes con toda la guita. En lugar de entender que esa presencia, si bien en términos de capitalismo la palabra solidaridad prácticamente no existe, tenía que ver con equilibrar las cuentas de todos, de los chicos, de los grandes, tener campeonatos más importantes, pero los grandes quieren seguir siendo el león que se morfa a las presas más chicas en medio de la selva, quedarse con los mejores frutos de las inferiores de los clubes más chicos, afanarlos por donde pueden, y la verdad que se ponen mal cuando los chicos crecen. No están muy acostumbrados a que esto suceda. Hay ADN que todavía sobrevive de aquel fútbol argentino que, saca cuentas, entre 1931 y 1967 los campeonatos se los llevaron cinco, los cinco grandes. Todos los campeonatos del fútbol argentino entre el 31 y el 67 se los llevaron cinco tipos: River, Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo. Con aquel torneo que gana el Estudiantes de Subeldía, aparecieron los chicos. Después vino el campeonato nacional del 68 ganado por Vélez, y después ya la cosa no paró. Siempre los chicos metieron su cuña en esta historia. Vamos a la palabra de Segura, presidente de AFA, contándote qué se aprobó en el día de ayer. Se decidió por unanimidad continuar con el campeonato de 30 equipos, a futuro revisar el sistema de ascensos y descensos, con la intención de ir bajando la cantidad de equipos de primera, pero en el tiempo, y lo único que quedó a resolver para la semana que viene, el formato del campeonato. Si lo vamos a hacer de 30 equipos de febrero a noviembre, o de pronto de 30 equipos, pero en un semestre, campeonato corto, y arrancando en agosto con un campeonato largo también de 30 equipos, con el ánimo de acomodar el torneo argentino al calendario internacional. Hoy lo que tenemos que revisar es si ese formato de campeonato entra en un año que tiene tres fechas posibles que ocupen las selecciones. Copa América tiene cuatro fechas de selección nacional. Entonces lo que tenemos que revisar es si ese campeonato en dos tramos cabe en el campeonato, en los partidos que quedan, en los fines de semana que quedan. Si el torneo se realiza con un campeonato corto de transición, llamemos, y arrancaría uno largo en agosto, en el 2015 pienso que no habría descensos. Si el torneo es de febrero a diciembre, hablábamos de dos descensos, pero no dejamos de cerrada la posibilidad de estudiar, de acelerar un poco el achique del campeonato. Cuando el fútbol argentino, el comité ejecutivo y todos los que participamos en las decisiones, nos convencemos de que debe ser así. Nunca dije que renunciaba, nunca dije. Y repito, se ha instalado como que toda esta discusión que tenemos en el seno de AFA es como contra las autoridades de AFA, y para nada. Yo entiendo que es una sana discusión, tal es así que hoy lo que aprobamos, repito, lo aprobamos por unanimidad, y vamos a seguir discutiendo todo lo que haya que discutir. Ahí estaba Segura, hombre fuerte de Argentinos Juniors, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, para cumplir con el mandato que dejó trunca la muerte de Julio Grondona, anunciando que todavía no se sabe cómo, pero que sí se va a tener un campeonato de 30 equipos. 5 horas 59 minutos, poco más de 20 grados, 23 la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires. La humedad portándose bien, del 64%, viento del norte a 3 kilómetros por hora, visibilidad óptima. Atención, porque la actualización del pronóstico terminó con los paraguas. No se habla más de lluvia para el día de hoy, 25 grados la máxima y con sol. Mañana más o menos parecido, 24 o 25. El viernes 28. El sábado en ascenso 31 grados. Arranca con una sonrisa a la mañana. Historia del humor político argentino. Le jour de mer, n'est-ce pas? No diga jour, Nancy. Se escribe jour, como jour bus. Pero se pronuncia jour, como jour rime. Humor político argentino. El dolape. De lado, como el mingo, que en francés viene a ser ¿sí? dimanche. Porque el domingo se mange los raviol acá y en Francia. Ay, más despacio, profesor, porque no le entiendo nada. ¿De qué nos reímos? Es que justamente esa es la característica del idioma francés, que no se entiende nada. De lo que más nos duele. I see trees of green,

le tiraba tortugas en Plaza de Mayo. Los medios en contra, los periodistas en contra, los humoristas le hacíamos chistes, era una manga de boludo. Hasta que lo voy a contar. Porque el problema no era que Don Ilia era lento. El problema es que los que vinieron después fueron rápidos. Y fuimos derecho para el caramelo, fuimos pero rápido. Claro, no todo fue negrura en aquellos años, porque en el 66 hubo avances, porque después de la noche de los bastones largos cerraron todas las facultades y entonces todos los investigadores, científicos, matemáticos, laburantes de las neuronas avanzaron hacia las fronteras y se las tomaron y no volvieron nunca más. Después apareció algún premio Nobel que volvió a saludar a la familia y se las volvió a tomar. Total, que para 1969 el ministro de Economía era Adalbert Krieger Macera, que había mantenido el dólar más o menos estable, pero de pronto apareció Don José María Danino Pastore, como el dólar ya estaba en 350 mangos, le arrancó 2-0 porque inventó el peso ley 18.188, íntimamente llamado el peso ley. Don Juanca, en aquellos años, don Juan Carlos Onganía, pensaba quedarse 20 o 30 años, pero apareció el cordobazo, el rosariazo, y el país se movió como un planazo. ¿For what? Tell me for what? ¿Cómo? Se va en 1981, ¿pero por qué? Humor político argentino. Ah, ya había terminado. Entonces quiere decir que pronto vamos a elegir presidente nuevo, ¿no? ¿De qué nos reímos? A nosotros no. Ah, lo van a elegir la... ¿Quiere que le diga? Muy bien pensado, ya es mucho mejor. Pues cada vez que lo elegimos nosotros no nos dura nada. En cambio, cuando lo eligen ustedes, duración asegurada, señor, sí. De lo que más nos duele. Sonidos 750. En 7.50. Vamos con la etapa de Crónica, que hace eje en los cambios en la Asociación del Fútbol Argentino. AFA confirmó el torneo de 30 equipos. Perdieron los clubes grandes, dice Crónica. Ni una palabra está errada en esta historia. Reunión caliente en el predio de Ezeiza. El martes se conocerá la modalidad de disputa del nuevo certamen de Primera División. El gobierno pidió transparencia y saber cómo se va a repartir el dinero. Murió otro de los hinchas baleados de San Telmo tras emboscada de barras del Doque. A pie de etapa, River se pone al día contra el Pincha. El bicho de Gorosito está pipón, 2-0 a Colón. Y Argentina, qué bien que te ves, en vez de qué bien se te ve, qué bien que te ves, es el juego de palabras forzado que utiliza hoy Crónica a pie de etapa para anunciarte el encuentro con Croacia a las 16:45 hora de nuestro país. Mucho fútbol y poco de los allanamientos de la AFIP para la construcción de esta realidad paralela en la etapa de Crónica en el día de hoy, ¿no? Como siempre te decimos, es muy complejo porque parece que con 100.000 títulos te informan muchísimo, que arman un resumen muy compacto de lo que pasó en las últimas 24 horas en Argentina y el resto del mundo, y en realidad lo único que hacen es desinformarte. Hoy Popular, y esto Nobleza obliga, habla, por supuesto, en su título principal del nuevo torneo que se va a jugar a partir del año que viene. Caso Merlos, el árbitro de Lanús Arsenal, no robé ni maté, me equivoqué, el bicho en zona de ascenso, la selección, River que juega hoy, pero también, aunque sea chiquitito en el marco de sus títulos secundarios, dice, allanaron bancos, casas de cambio y financieras por lavado de dinero. Se secuestró dinero, armas de grueso calibre y documentación. Armas de grueso calibre. Armas de grueso calibre. En el caso de Muy, otro de los diarios que juega a ser popular, solo porque habla mucho de deportes y trae algunas chicas ligeras de ropa, como si eso fuera a ser popular, no trae absolutamente nada sobre lo que sucedió en el día de ayer y que fue realmente uno de los grandes datos que, en forma seriada, van hablando de qué sucede hoy, en tiempos de Vanoli, con el Banco Central y cómo interactúa con la AFIP. Quizás el dato periodístico, o uno de los datos periodísticos más importantes del día, también Nobleza Obliga, está en la tapa de Muy. A ver, mirá, tenés, ¿qué sería esto? Un carrito, un transportador que generalmente se utiliza para llevar mercaderías. Ponele que sea un carrito de supermercado, pero solamente con las cuatro ruedas, el armazón, sin el canasto. Y a cambio del canasto le adosaron una silla de plástico, una playera, una que puedes usar en el fondo de tu casa, y que son hoy tan comunes. Y aparentemente son las sillas que están usando, como si fueran sillas de ruedas, en el hospital Argerich. Para que lo veas, ¿eh? Realmente muy interesante. Muy, pero muy interesante, ¿eh? Este gobierno que generalmente hace obras de visibilidad, esas que están en la superficie, Metrobús y bicisendas y cosas por el estilo, pero que olvida su compromiso más fuerte con salud y educación en una ciudad que, como siempre te decimos, en virtud de cómo quedó distribuida en el 94 las reglas económicas, el jefe de gobierno no se tiene que preocupar, mirá, como sucede con todos los gobernadores de provincia, ni por cómo le llega el agua potable a su gente, ni por cómo le llega la electricidad, ni por cómo le llega el gas, ni por mantener sus trenes, ni por distribuir sus líneas de colectivos. Todo eso lo hace el Estado Nacional. Todo eso lo hace el Estado Nacional. Y entonces, ¿vos qué tenés que hacer, Mauricio? Más que llenar de tomógrafos los hospitales públicos, multiplicar la cantidad de quirófanos, hacer escuelas, olvidarte de las aulas container y de las aulas Durlock. ¿Cuál es tu laburo? Porque cuando ves la tapa de Muy en el día de hoy y observás la base de un carrito de supermercado y arriba una silla plástica utilizada como silla de ruedas en el Argerich, bueno, ahí está la verdad y no la ciudad maquillada. 6:13, poco más de 20 grados la temperatura para Capital y alrededores. Cambió el pronóstico, nadie habla de lluvias para el día de hoy. El Cuarteto Covielo y una versión extraordinaria de Bahía Blanca. Thank you. excelente versión del Cuarteto Covielo, como para confirmar que a veces uno puede recoger un clásico de la década del 40, del maestro Di Sarli, y darle una estética, un envase siglo XXI, que realmente revitaliza aquello, lo convierte en nuevo y lo lanza a la pista con otro perfume. El Cuarteto Covielo, absolutamente recomendable. Bahía Blanca. Hola, te comunicaste con la radio AM750. Por favor, después de la señal, déjanos un mensaje. Gracias. Ay, uy, arige, my shave. Salió el hombre lagarto desde el agua. They would even make you cry. Ya apagué la radio porque no lo soporto más. Yo me pregunto, ¿a quién le ganaron ustedes con esa música de mierda que pasan siempre? Calmate, no seas botón. Soy Pablo, una mutación. Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los oyentes. Aire 750. Un beso grande para toda la AM750. Nueva ley de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral. Para que haya reglas claras y todos los trabajadores estén registrados. Anotá. Creamos el nuevo registro público de empleadores con sanciones laborales, Repsal, que podrás visitar online. Allí aparecen todas aquellas empresas que no tengan a sus trabajadores registrados. ¿Cuál es la finalidad? Generar un sistema laboral justo e igualitario. Todas aquellas empresas que aparezcan en el registro perderán la posibilidad de acceder a subsidios, créditos o contratos del Estado. Pero además, en caso de reincidencia, recibirán sanciones impositivas. Si sos empleador y tenés todo en regla, podés obtener tu certificado Repsal libre de sanción que te va a servir para realizar diferentes trámites. Porque nuevas reglas es más beneficios, más derechos y más inclusión. Tenemos patria. Presidencia de la Nación. Dice el pirulo de tapa de página 12 en el día de hoy. ¿Hasta cuándo seguiremos llamando guerra civil al golpe de Estado del generalísimo Franco contra un gobierno democráticamente elegido? ¿Hasta cuándo el presidente de México seguirá gobernando desde China? ¿Hasta cuándo seguiremos llamando procesos a las dictaduras militares en América Latina? ¿Hasta cuándo seguirán llamándose apremios a las torturas practicadas en diversos lugares del planeta? ¿Hasta cuándo los estudiantes de Guerrero seguirán desaparecidos por arte de magia? ¿Hasta cuándo las guerras que castigan al mundo seguirán negándose a reconocer que matan para robar, aunque invoquen a Dios o a la patria? Traiciones, con la firma de Eduardo Galeano, hoy en el pirulo de tapa de página 12. Vamos a recordar a un hombre que murió un día como hoy, pero de 1963. A un hombre que fue uno de los máximos ídolos populares del boxeo argentino, que jamás ostentó ningún título, jamás fue campeón de nada. Y no lo necesitó, porque el Mono Gatica, aquel que era el rey de la popular del Luna Park, jamás necesitó de esta historia. Jamás. No necesitó un solo cinturón. Un hombre que dividió en dos al Luna, entre el ringside y la platea, que amaba a Prada, y la popular que lo idolatraba a él. Fue tan fuerte ese choque que desde el punto de vista político, Gatica, emparentado claro con el peronismo, dejó casi desnudo a Prada. Y muchos se confundieron creyendo que Prada simbolizaba el antiperonismo o cosa por el estilo. Era amado por las butacas más caras, pero el tipo era conceptualmente por ahí más peronista que Gatica. Siempre lo contaba el rosarino. Pero sin embargo tuvo que llevar esa mochila por siempre. Después terminó dándole laburo a un Gatica que despilfarró gran parte de su fortuna en la noche. Le dio laburo en su restaurante, y allí el Mono mató el hambre hasta que otra vez su vida totalmente patas para arriba lo llevó a la pobreza más extrema. Murió, ya sabés, aquello de la venta de muñequitos en la cancha de Independiente, intentar subirse al colectivo con un problema muy serio en una de sus piernas, no alcanzarlo rápidamente y ser arrastrado y atropellado por un colectivo que terminó con su vida un par de días después. Pero fue, no cabe ninguna duda, uno de los ídolos populares más grandes del deporte argentino. Sonidos de sucesos argentinos para recordar algunas de esas noches memorables, comprada en el ring de Corrientes y Buchar, y después la versión de Tanguera, que fue la banda de sonido de esa memorable película de Fabio. El Luna Park está de bote en bote cuando suben al cuadrado Prada y Gatica. Pelea por el título de los livianos que detenta Prada había sido esperada con ansiedad y trascendido los ambientes puramente deportivos para ser la comidilla de todo el país. Aquí los tenemos en plena acción. Prada defendiendo su título con una preparación y un aplomo dignos de un campeón. Y Gatica, que había llegado a los 60 kilos para poder intentar la conquista del cetro, sufre rudo castigo sin acusar esa resiedumbre y acometividad de sus buenos tiempos. Pero el pleito queda dilucidado en la sexta vuelta y esta vez sin atenuante. Gatica cae ante el castigo recibido y es declarado fuera de combate tras dramáticas alternativas que observamos mejor en la imagen. Recibe una ovación interminable con la cual el público premia la retención del título por un profesional capaz y digno de lucir la corona del campeón. Mono murió un día como hoy, pero de 1963. Cada 7:50 pasa algo. Amores como el nuestro que daña muy poco. 7:50. El cielo cae en estrellas sin oír deseos. Más aire. Como los unicornios. Algo pasa. Mandeta para el cielo. En 7:50. 7:50. Un amor como el nuestro. Más aire. No debe morir jamás. Título principal de Clarín: no habrá bono de fin de año para jubilados. El jefe del ANSES dijo que no hay nada previsto. La Nación: se profundiza la disputa entre los docentes y el gobierno bonaerense. Salarios: con una alta adhesión, se cumplió el primer día de paro en reclamo de la reapertura de las paritarias. La administración provincial rechaza otorgar un plus. La que esta semana nos está contando en capítulos su historia es Lita Boitano. Ya se llevaron a su hijo, después a su hija. ¿Cómo siguió su vida? Autorretrato. Biografías en primera persona. En ese momento fue la primera vez que se me ocurrió que podía hacer la denuncia al consulado italiano, no así a la embajada, porque la embajada italiana era totalmente solidaria con los militares. En cambio, sí, en el consulado, en ese momento se estaba retirando uno de los cónsules, el cónsul Calamay, que fue una mano amiga para presos políticos italianos o de doble nacionalidad y para familiares como yo, los cuales tomaban nuestra denuncia y trataban de mandar cartas para presionar a los militares y que dijeran dónde estaban nuestros hijos, pero recién en ese momento se me ocurrió que lo podía hacer. Allí me encontré ya con ese cambio de consulado, pero con un cónsul nuevo que también era bastante solidario, que se llamaba Mistreta. Vuelvo a decir que mi asistencia entonces a mi organismo, que era mi segunda casa, mi segunda familia, fue Familiares de Desaparecidos, que seguía funcionando en una sala que nos habían prestado los de la Liga por los Derechos del Hombre. Esa es una etapa que va hasta el enero del 79, y bueno, con manifestaciones, con los pedidos al Ministerio del Interior, con las visitas a los obispos, con todo lo que hicimos las madres y los familiares. Me encomendaron en Familiares que fuera a Puebla, representando a mi organismo, en la tercera conferencia episcopal latinoamericana que se desarrolló en Puebla, y donde iba el Papa, este Papa Juan Pablo II, que era su primer viaje fuera del Vaticano, porque nosotros estábamos convencidas de que, además por lo que nos decían, que el Papa realmente podía hacer algo, y porque teníamos conocimiento de que, por lo menos de los argentinos, fueran creyentes o no, judíos, musulmanes o agnósticos, nadie dejó de mandar un testimonio al Vaticano, pensando que realmente podía frenar esta masacre que todavía desconocíamos la intensidad que tenía. Para ese viaje de Puebla viajé con un chico que yo pensé que lo estaba acompañando para poder salir del país, y resultó que este chico, que no lo sabíamos, había sido liberado de la ESMA por Macera y estaba colaborando, y por lo tanto cuando llegamos a México se escapó y bueno, y yo me quería morir, porque primero porque era un pibe de 21 años que pensé que era como mi hijo, y después porque no sabía qué iba a hacer de mi vida después que porque yo me fui a México pensando que a los 10 días ya estaba de vuelta, como todos los demás familiares. Bueno, ante esa situación no volví con los familiares porque tenía mucho miedo y porque además era como que me estaban como avisando desde mi familia que me protegiera, que no volviera. Autorretrato. Biografías en primera persona. ¿Alguna vez soñaste atender sin llamados? El tango no debía cambiarse, no se puede cambiar. El tango tenía que quedar siempre dentro de ese estilo 1940 y no evolucionar. Yo tuve la feliz idea para mí, por supuesto, de cambiarlo, y desde 1940 aún hasta hoy día he tenido, diría, todos los problemas más tremendos en mi vida por una sola causa, por querer cambiar, por querer evolucionar en una música popular que se llama el tango. 750. Memoria liberada. Datos que no hay que perder de vista a esta altura del partido. La Corte abrió la posibilidad de ampliar reclamos por jubilaciones, y si bien el fallo reconoce el derecho de replantear la sentencia en el momento de la liquidación, advierte que debe demostrarse en cada caso si hubo confiscación del haber. En cuanto a código procesal, 40 cambios para el dictamen. Hoy se firmará en las comisiones del Senado y el Frente para la Victoria está descontando por estas horas que cuenta con los votos suficientes. Por otra parte, la justicia deberá seguir investigando a Guillermo Walter Klein, quien era el 2 de José Alfredo Martínez de Hoz en tiempos de Videla, por la desaparición del también funcionario Juan Carlos Casariego de Bell. Dato interesantísimo, sobre todo si le sumamos el hecho del armado de la comisión bicameral que va a trabajar sobre la complicidad civil, porque allí hay cualquier cantidad de desaparecidos en virtud de cómo fueron entregados por las empresas cómplices, y también un montón de personajes que fueron secuestrados, empresarios muchos de ellos, por la cúpula del Ministerio de Economía, simplemente para quedarse con sus bienes, comenzando con Papel Prensa y siguiendo por casos como los Weingel. Bueno, hay cualquier cantidad de casos de aquellos a los que les arrebataron sus empresas en una mesa de tortura. Hablábamos hace un ratito del tornado en Santiago del Estero, que afectó en Ojo de Agua a 120 familias, y te estábamos debiendo la confirmación de lo que finalmente dejó el tornado, porque se hablaba que había generado grandes daños también en las termas de Río Hondo, a 60 kilómetros de la capital de Santiago, y también en la localidad de Herrera, 140 kilómetros al sur, sobre la ruta 34. Bueno, esto ha sido confirmado en el día de hoy. En Ojo de Agua la cosa afectó a cerca de 120 familias y hubo daños materiales tanto en Río Hondo como en la localidad de Herrera. Solemos hacer cosas fuera de agenda en Prohibido Amanecer, como para que tengas un despertar distinto. Y yo te quiero invitar al cine por 5 minutos. Es medio raro el convite para un programa a esta hora del día, pero por ahí sirve, ¿por qué no? Para que arranques de otra manera. Un día como hoy, pero de 1651, nació una mujer imprescindible, Sor Juana Inés de la Cruz. María Luisa Bemberg tuvo en la década del 90 una gran idea, que fue llevarla al cine para documentar a través de la ficción gran parte de su vida. Y en esa película hay un montón de condimentos. Mirá, Héctor Alterio, el nuevo virrey que llega de España a México, un virrey con ideas liberales, un hombre que va a enfrentar a la iglesia, Lautaro Murúa será el nuevo obispo, los dos llegan casi en paralelo, y es un hombre que viene a traer una restauración conservadora a esa México, y, o a ese México, y los dos van a confrontar todo el tiempo. Tal es así que gran parte de las penurias que sufrirá Sor Juana tendrán que ver con una especie de vendetta personal entre el obispo y el virrey. ¿Mm? Dale, te invito al cine, vamos. Es una feliz coincidencia. Yo asumo el poder y vos, ilustrísima, al mismo tiempo el arzobispado de México. Que no es menor poder, aunque atañe más a lo espiritual que a lo terreno. Y aunque en España, en verdad, las cosas de Dios y las del César han estado un poco mezcladas. Confundidas, quizás. Es la palabra exacta. Ha habido en el pasado demasiados malentendidos. Absurdos. En un país que se precia de ser el paladín del catolicismo. Lo es. Europa está infestada de descreimiento. Y Dios, en sus designios insondables, ha querido salvar a España. Nuestra responsabilidad, la mía y la vuestra, señor, es salvar a esta nueva España, a este pueblo inocente que nos ha caído del cielo. Gobernemos juntos, pues, y en concordia. Es la voluntad de Dios. Y la del César. ¡Qué belleza, eh! ¡Qué frescura! No se estrenan ya en Badico bellas como esta. María Luisa, ¿cómo son aquellos versos de Sor Juana que nos ponen por el suelo los hombres? Hombres necios, que acusáis ya, a... Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de... De lo mismo que culpáis. ¿No se puede prescindir de estos barrotes? No, señora. Lo siento. Yo ya no los veo. Hace 13 años que me separan del mundo. La reverenda madre abadesa me mima tanto. Me permite estudiar, escribir. Yo solo enseño canto a las alumnas y hago las cuentas del convento. ¿Y no os agobiáis aquí? No tengo tiempo, señora. No. Ya que me dan la libertad de tener libros, el sosegado silencio de mis libros. Última pregunta. El señor catedrático de teología de la Universidad de México. ¿Qué fue el sabelianismo? La herejía de Sabelio Roma, siglo III. Negaba la Santísima Trinidad. Dios era único e indivisible, y el Hijo y el Espíritu Santo no eran personas divinas. La herejía reapareció todavía el siglo pasado por boca del español Miguel Servet, que fue condenado por la Inquisición, pero escapó. Luego fue quemado vivo en Ginebra, bajo los propios protestantes, por orden del abominable Calvino. Correcto. Habéis atacado en su bienestar espiritual a una persona que yo distingo con mi protección. ¿De qué la acusáis? ¿De escribir versos? De sus versos opinaréis vos, señor, según agraden o no a la señora virreina. Pero de su autora opinará la iglesia. Se trata de una monja jerónima, y esa orden está bajo mi jurisdicción. Su bienestar espiritual, como lo llamáis vos, es cosa mía. La señora virreina va con vos, naturalmente. Forzosamente. Es muy doloroso para ella. Se ha enamorado de México. México no será lo mismo sin ella. Se unirá en el lago. Comparezco ante el tribunal de vuestra divina justicia y declaro que, en el pleito que se me sigue por haber vivido en religión sin religión. Ay, ok. Ser condenada a muerte eterna sería clemencia. Aire 750. Te invitamos un ratito al cine para recordar de esta manera tan particular a esta mujer absolutamente imprescindible que nació un día como hoy, pero de 1651, a Sor Juana Inés de la Cruz, y lo hicimos a través de aquella memorable película de María Luisa Bemberg, Yo, la peor de todas. Y en esto es increíble, pero no hay casualidades, porque la protagonista era una catalana, nacida en Barcelona, Assumpta Serna, y de esa catalana, del recuerdo de aquella película de Yo, la peor de todas, de María Luisa Bemberg, vamos a hablar con un catalán que está viviendo hace 2 años en la República Argentina, arquitecto él, Enric Balaguer, para ver cómo a la distancia se ha vivido ese domingo tan, tan histórico, tan especial, tan singular. Enric, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, buen día. Muy bien, todo muy bien. Bueno, ¿cómo has vivido a la distancia ese domingo tan, tan particular que yo entiendo está en el sueño de cada catalán, en su ADN, podríamos decir, desde hace 400 años? Bueno, ¿cómo lo viviste? Pues mira, la verdad que con puntos de contradicción, ¿no? Por un lado, pues uno tiene las ganas de estar ahí, porque son fechas marcadas, son fechas en las que uno le gustaría pues estar con su familia, estar con sus amigos, estar en su tierra, tocar un poco vivir las sensaciones desde ahí. Claro. De todas formas, también, pues como digo, que es como un punto contradictorio, también me gustó pues estar acá, ¿no? Estar en Argentina, formar parte de la colectividad de catalanes argentinos. Uh-huh. Yo soy vicepresidente del Casal Català, sería la Casa Catalana, sí, sí, de Córdoba, yo vivo en Córdoba. Y bueno, teniendo este puesto, pues se me ha dado la oportunidad de ir conociendo un poco la colectividad catalana, que es bastante antigua, por cierto, de Córdoba, ¿no? En este caso. Uh-huh. De hecho, Argentina es el lugar donde hay más club, pues, como un club social, ¿no? Sí. Se fundaron como tal. Es el lugar donde el mundo donde hay más, y eso es fruto de la historia, ¿no? Después, sí, de la Guerra Civil, pues mucha gente vino acá. Así que era un punto de contradicción, pero la verdad que muy feliz. Yo tuve que trasladarme, como otros latinoamericanos, como uruguayos, por ejemplo, pues a Buenos Aires a votar. Fue un día hermoso. Fue un día hermoso por la normalidad, lo que significa votar, ¿no? Independientemente de lo que se vota, ¿eh? Si se vota sí, si se vota no, me parece que intento hacer un análisis lo más objetivo, que nunca se puede, ¿no? Uh-huh. Pero la palabra quizás sería con mucha felicidad. Uh-huh. Por fin pudimos expresar nuestro voto sobre el futuro, nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Esto es así, me parece que tiene que entrar en estos términos, en pura normalidad. Claro. Lo que pasa que eso desde el Estado no, español no se ve así, ¿no? Uh-huh. Y hablo del derecho de poder de autodeterminación, lo que hemos, sí, llamado en Cataluña el derecho de decidir el futuro. Y bueno, el problema de España, el problema del Estado quizás es que, claro, está en Europa, y Europa... ahora no se pronuncia, pero se tendrá que pronunciar, y Europa tiene otros códigos, y España pues quizás no acabará desencajándose así. Sí. ¿Cómo imaginas lo que viene en virtud de lo que sucedió el domingo, que lejos de ser un sí, dato menor, uno entiende que ha golpeado y fuerte en el gobierno central, que por encima de estar mostrando una cáscara de, bueno, prácticamente esto no me interesa, no me importa, sí, es ilegal, es anticonstitucional, uno sabe que de fronteras hacia adentro deben estar discutiendo con mucha preocupación lo que se viene. Totalmente de acuerdo, Gustavo, totalmente de acuerdo. A ver, esto fue, antes de responder a tu pregunta, esto fue la última, quizás, se dice, ¿no?, la última manifestación cívica o campaña, ¿no?, hasta propaganda, ¿no?, de lo que es el proceso que llamamos, ¿no?, el proceso de emancipación, ¿no? Sí. Como todas las tres últimas grandes manifestaciones, esta fue otra manifestación y por lo tanto aceptamos que esto no es más que otra manifestación. Uh-huh. Lo que se viene, yo diría que va a ir de la siguiente manera. Acá Mariano Rajoy, por cierto, presidente del gobierno, sí, español, comparece hoy a las 12 del mediodía. Vamos a ver qué dice, no estoy muy esperanzado, uh-huh, pero yo creo que se va a cerrar de lado, es decir, no va a negociar. Ayer la vicepresidenta ya lo explicó, creo. No va a negociar absolutamente nada. El presidente de la Generalitat de Cataluña lo que hizo es mandar una carta justo al presidente Rajoy, presidente español, para volver a pedir otra vez un referéndum pactado a la escocesa, ¿no? Claro. Que es lo que de entrada queríamos. Es decir, si hemos llegado hasta acá es precisamente porque el gobierno español no ha querido ceder la competencia de referéndum. Uh-huh. Tampoco, y bueno, entonces, lo que se viene yo creo que es un referéndum de facto. ¿Qué es un referéndum de facto? Bueno, lo que se ha hablado, supongo que ahí ya saben, ¿no? Unas, sí, elecciones plebiscitarias, unas elecciones en las que, yendo todos los partidos partidarios a la independencia, irán todos juntos o no, y si no van todos juntos, harán un punto en común en la que se dirá, pues bueno, si nosotros ganamos, pues iniciamos negociaciones con el gobierno español, ¿no? Mira, la tapa del diario El País hoy, sí, dice en su título principal: el gobierno niega el referéndum y la fiscalía prepara querellas. El Ejecutivo, sí, claro, español advierte tras el 9N que no se negociará con el presidente de Cataluña el derecho de autodeterminación. Como que está clavado en su lugar, en el de siempre, el gobierno de Madrid, pero me parece que esta es simplemente parte de la escenografía, que hacia adentro, sí, es otro el gallo que canta, ¿no? Es otra la poesía que en estos momentos mastica como puede el gobierno español, sabiendo que quizás lo que sucedió el domingo es el principio del fin. Sí, el problema es que quizás si hemos llegado hasta este punto es porque, a ver, el gobierno español también tiene sus responsabilidades, es, sí, decir, claro, acá el gran problema ya se está diciendo desde hace mucho tiempo. Yo no solo como apasionado que uno puede ser de todo esto, no, como ciudadano que vive en un territorio, uh-huh, lo ve clarísimamente. Ve clarísimamente que si hay un territorio en España que reclama una serie de cosas, está, es un territorio de Cataluña que ha sido ofendido durante mucho tiempo, o sea, claro, no hemos sido respetados durante mucho tiempo, y esto viene de lejos, pero últimamente pues en democracia ha sido así. Uh-huh. Entonces uno lo ve de lejos que no es un problema judicial, ¿no? Entonces lo que se está haciendo es judicializar la política. Sí. Ese es el gran problema. Es más, advierto en el que en el Estado español actualmente, en los últimos días, se ha visto clarísimamente que no solo eso, que se ha judicializado la política, sino que no existe prácticamente la división de poderes. Claro. Es decir, están utilizando el Tribunal Constitucional desde hace años como una tercera cámara. Uh-huh. La segunda cámara es el Senado, que prácticamente es de cartón, o sea, no sirve para nada. Pero bueno, esto es otro cantar. Pero el Tribunal Constitucional está siendo politizado. Bien. Eso es un grave error. Pero un grave error para todos, no solo para los catalanes. Para el sistema en sí. Entonces, lo que nosotros, de algún modo, nosotros no, en mi opinión, lo que yo estoy diciendo es resuelvan el problema político, como ciudadano lo veo, y no empiecen a hacer querellas. Ese es un grave error. Y eso es una miopía política, o sea, yo lo veo. No lo van a, con este camino no lo van a resolver, porque lo que no van a poder impedir son unas elecciones autonómicas, regionales, ¿no? Como si fueran unas elecciones de provincia, sí, acá en Argentina, porque estas elecciones, la potestad de convocatoria la tiene el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Claro. Y, a ver, si llegaran al punto de suspender unas elecciones, pues sería un caos. Imagínense, nosotros, yo vivo acá en Argentina, ¿no? Pues hay que pensar que España está dentro del marco europeo. Europa tenía graves problemas y es un y es una suma de estados muy lento, a diferencia de lo que es Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Europa es muy lenta y es multiplicable, y además a mí esta Europa tampoco me gusta, ¿eh? Claro. La que se está construyendo, pero estamos dentro de un marco europeo, o sea, no tiene unos mínimos democráticos. La imagen que se dio el 9 de noviembre fue absolutamente tranquila. Ustedes mismos, los medios de comunicación del extranjero, están preguntando 100.000 veces más de lo que preguntan los medios españoles. Sí. Los medios españoles no vienen a preguntar a Cataluña, no vienen a Barcelona en general. Si vienen, no hacen entrevistas de las que dicen, bueno, ¿qué les pasa a usted? ¿Por qué han llegado a este punto? Claro. Usted sí, y eso es lo dramático. Uh-huh. Y bueno, y eso sí. Enrique, te despido con un par de líneas del editorial que hoy trae El País, más allá de aquel título de tapa que estábamos recogiendo hace minutos. Y en ese editorial, en un momento, El País dice: Rajoy debe formular una sólida propuesta a los catalanes, y señala a todos, incluido a los independentistas. A los tácticos, dice, esto quiere decir a los más políticos, o a los independentistas de corazón. Y eso por ahí es un poco el mejor resumen de todo lo que vos nos estás planteando, ¿no? La respuesta que hoy Cataluña espera del gobierno de Madrid después de los resultados y la movilización del último domingo. Enric, un gran abrazo a la distancia y a no perder el contacto, porque esta historia recién comienza. Recién comienza, Gustavo. Un placer y gracias por la oportunidad. Un gran abrazo. Enric Balaguer, catalán, es el titular del Casal Catalán en la provincia de Córdoba. Y te estaba contando desde su lugar, primero, cómo votaron en Buenos Aires los uruguayos, todos los que residen en la República Argentina, y cómo se vivió este domingo tan impactante desde lo político, tan lejos de Cataluña. Y después intentaba contarte cómo imagina, cuál es su hipótesis sobre el futuro inmediato. Tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6:53, humedad 67%, temperatura 19 grados, 5 décimas. Los bancos paran por 48 horas. Es en reclamo de una reparación salarial para compensar la pérdida del poder adquisitivo por la falta de actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. La medida de fuerza se realizará sin atención al público durante toda la jornada laboral y con movilizaciones en las 53 filiales. Se trata de la novena huelga en lo que va del año. La provincia abrirá la paritaria docente tras la aprobación del presupuesto. Así lo confirmó el jefe de gabinete bonaerense, Alberto Pérez. El funcionario destacó la vocación de diálogo del gobierno de Scioli e indicó que la convocatoria será dentro de los próximos 10 días. Por su parte, el Frente Gremial comienza hoy la segunda jornada de un paro de 48 horas en demanda de mejoras salariales, mientras que mañana y el viernes será el turno de los maestros nucleados en UDOCVA. Tomada ratificó que el gobierno no trata el tema de ganancias ni el de reabrir paritarias este año. El ministro de Trabajo consideró que la situación en los gremios es normal. Señaló que no es noticia que a esta altura del año haya negociaciones por un bono y comiencen las discusiones salariales. Macri no descarta ir a las PASO con Sanz y Carrió. El líder del PRO destacó la vocación de cambio de los precandidatos de Faunen y consideró que una interna puede ser la herramienta que necesita la oposición para encontrar cosas en común. De esta manera, el jefe de gobierno porteño dio un giro en su discurso, en el que rechazaba una posible primaria con extrapartidarios. El Senado dará dictamen al nuevo Código Procesal Penal. Será en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, luego de que ayer terminaran las audiencias con especialistas. El proyecto será llevado al recinto el miércoles próximo. Arancedo fue reelecto al frente de la Iglesia. El arzobispo de Santa Fe seguirá como presidente de la Conferencia Episcopal hasta 2017. Como vicepresidente primero del organismo fue elegido el arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado Mario Poli. Con el regreso de Tevez, Argentina se enfrentará a Croacia. La selección chocará contra el equipo europeo en uno de los partidos amistosos que jugará en Inglaterra. Será a partir de las 16:45 en el Upton Park de West Ham. El delantero de la Juventus comenzará en el banco. Humedad 67%, temperatura 19 grados, 5 décimas. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. Un dato sensible si estás arrancando la jornada a esta altura del partido. Paro en las líneas de colectivo 78, 87, 111 y 127. Reiteramos, paro en cuatro líneas 78, 87, 111 y 127. La temperatura actual casi 20 grados. Tenemos una humedad que se porta bien, del 64%. Viento del norte a 3 km por hora y visibilidad óptima. La máxima de hoy, 25 grados. Hoy, sin paraguas. El jueves tampoco, el viernes tampoco, el sábado tampoco. Pero la mano viene en ascenso. La temperatura va a terminar con 31 el sábado, de acuerdo al extendido. Y mañana te cuento qué va a pasar el domingo. Nos vamos con la Bersuit y no te olvides. No te olvides de la ayer. No te olvides de la ayer. No te olvides de la ayer. No te olvides. No te olvides de la ayer. Porque el presente se mancha, queda embarrada en la cancha. Y después para volver, cuando quieras recorrer, porque el barrio siempre espera algún sueño, una quimera. Que el deseo, que el amor, puede sonar el tambor y lo oigas desde afuera. Si ayer fue lo más, no es vivir de recordar, sino que sirva de puente. ¿Cómo se debe seguir? ¿Por qué se debe elegir un camino solamente? El camino, tu inicio, y compartiendo la ruta, comiendo la misma fruta. Sacando el placer del vicio, tu don también fue servicio, tu naturaleza bruta. No te olvides del ayer. No te olvides del ayer. No te olvides del ayer. No te olvides. No te olvides del ayer. Suerte y pueda volver a verte para poder recorrer, recuperando el placer. Tal vez te abras en la esquina y ya desde la banquina te despido sin pesar, sin dejar de recordar tu luz cuando haya neblina. No es penar, no es arrastrar la cadena, ni vivir como condena. Por eso no hay que olvidarse, y a veces hay que parar, que de tanto galopar, el polvo suele engañar. Y el caballo de bocarse, no te olvides de la sed. El caballo de enfocarse, no te olvides del ayer.